Muy, pero muy buenas noches para toda la audiencia de LU32, desde la ciudad de Roque Pérez, después de un fin de semana bastante caluroso. Estamos, por supuesto, como siempre, llegando información de acontecimientos sociales, deportivos, culturales, todo lo que tiene que ver con la comunidad de Roque Pérez. Una de las principales estuvo la noche de ayer domingo, donde en la plaza principal de Roque Pérez, es decir, en el espacio del ferrocarril, totalmente hermosado y preparado para tal fin, se llevó a cabo la fiesta del deporte, donde cientos de deportistas de nuestra ciudad se reunieron para recibir el premio tan pero tan adelado. La medalla de oro fue para la primera división del Club Atlético Roque Pérez, campeones de la Liga Lovense de Fútbol durante este año 2011, es decir, bicampeones, los dos campeonatos obtenidos por esta institución, mientras que la medalla de plata cayó en Eduardo Leguizamón, en un ciclista de unos 40 años aproximadamente, que realmente está recorriendo el mundo a través de esta disciplina tan pero tan importante, con logros muy pero muy buenos como primeros en diferentes lugares, en diferentes ciudades del mundo. Como así también, bueno, la otra medalla, es decir, la revelación, 2011 resultó ser un chico de aquí de la ciudad de Roque Pérez, que se llama Carlos Nievas, de unos 14 años. Realmente el pibe la está rompiendo en el ciclismo, anda muy pero muy bien y ha tenido este logro muy pero muy importante. La fiesta contó con la presencia, entre otras autoridades, destacamos la del intendente municipal de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, acompañado por el secretario de Deportes, Fernando Forastieri, y así sucesivamente funcionarios y concejales se unieron precisamente para esta fiesta que los roqueperenses la festejan todos los años. Punto y aparte, también hubo otras cosas que se vivieron en la comunidad. Desde el viernes por la noche hubo cierta intranquilidad pueblerina debido a un ajuste de cuenta, podríamos llamarle, entre bandas, que para un pueblo era... no deja de ser importante. Se trata de un grupo de trabajadores que vienen aquí a Roque Pérez, que se instalan y, bueno, que trabajan para alguna, podemos decir, para alguna empresa en particular. Bueno, después, ayudado por el alcohol y, bueno, no se descartan otras cosas, donde hubo un amplio operativo de la policía de Roque Pérez, como así también el grupo GAR, el grupo de apoyo departamental que depende del 25 de mayo, inclusive en el hospital, porque de la reyerta que hubo, cuatro personas resultaron con heridas, ninguna de ellas de aquí de la ciudad de Roque Pérez, una había quedado internada con custodia policial, y por tu parte se temió también por la cercanía donde viven estas personas del hospital, que en algún momento pudiesen ingresar al nosocomio. Por eso hubo el día sábado por la noche un amplio operativo y la tranquilidad. Llegó el día domingo, donde, bueno, se atenuaron la situación, la persona fue dada de alta. El intendente, les quiero hacer resaltar que estuvo presente siempre en todo momento para que depongan esta actitud tipo agresiva que sostenían algunos. Un fin de semana para todo el gusto, como se dice habitualmente, con información desde la ciudad de Roque Pérez para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina.